Claro, hablabas, Noelia, también, ¿no? De que gobierna el MPN hace más de 50 años, ¿no? Y estas familias de los Zapaj a los Sovich, Gutiérrez, que también es la mano derecha de uno de ellos, que se van pasando el gobierno. Pero también en este contexto, de alguna manera, se agudiza a nivel nacional, donde también se impulsa la doctrina Chocobar. Bueno, exactamente, es disparar por la espalda, ya sea a un niño o sea a un diputado obrero, como es el caso de Raúl Godoy, bueno, en este caso con una bala de goma, claro. Pero sí, como vos bien decís, más allá de la tradición represiva que tiene el Movimiento Popular Neuquino y la policía de Neuquén, acá hay algo en particular, que es que se está dando un mensaje a nivel nacional de que no se tienen que perder ningún tipo de protesta. Mirá, hay un caso muy emblemático, que es que en Neuquén, así como en todo el sur, donde están todos sedientos de esos recursos naturales y de los presidentes como Benetton y Lewis, que quieren esos recursos naturales, bueno, vimos el despliegue de gendarmería, vimos el crimen que se cometió en el marco de la represión con Santiago Maldonado, luego en Bariloche con Rafael Nahuel, y en Neuquén, donde también Raúl Godoy ha estado codo a codo con las comunidades mapuches defendiendo también el avance que quieren hacer sobre Vaca Muerta, hace poco nomás se dispuso el envío de 600 gendarmes para cuidar, entre comillas, este sector, que no tiene que ver más con lo que vos decís, ¿no? De una política nacional comandada por Bullrich, pero también alentada por todos los gobiernos y los gobernadores. No olvidemos el caso de Chubut, ¿no? Hoy se estaba realizando un corte en la provincia de Buenos Aires para que sacar el cerco mediático lo que están sufriendo los docentes, los trabajadores estatales en Chubut, donde también han tenido represión. Entonces, sí, hay una política nacional donde intentan mostrarlo como casos particulares, pero que lo que tiene que tener como respuesta de nuestra parte es una amplia solidaridad, apoyo, y no permitir que esto siga pasando. Cada milímetro, cada pulgada que ganen ellos en naturalizar la represión es terreno que, bueno, nosotros tenemos que disputar y no permitirlo. No permitirlo, por eso es muy importante el pronunciamiento de todos los que nos reclamamos por los derechos humanos y por las más mínimas libertades democráticas, el derecho a peticionar, el derecho a movilizarnos, y desde ya, en estos momentos tan difíciles, el derecho de todas las familias a luchar por sus puestos de trabajo y por el pan en la mesa.